siete me cubren hasta la cadera. Quiero romper las cadenas que me atan a la papelera. Mi pulso se acelera cuando te veo pasar, niña. Dejo de ser un cuerpo de madera para ser ave de rapiña. No quiero golpear la piñata para que me caigan cosas encima, porque soy un goloso, pero de tus partes íntimas, puta. Aguanta el vacío doloroso que descubres en mi mirada. Aguanta las caladas de esta alma en llamaradas. Ya llamarás al 112 cuando haya tiempo de parar. Hoy no va a pasar, hoy te voy a acaparar. No escaparás del escaparate y juegas en mi territorio. Soy el maniquí sin rostro metido en prendas de envoltorio. Soy tu juguete de laboratorio, consérvame en frío. Tu vino viejo, muñeca, dulcemente agrio. Mantengo el equilibrio disfrutando de tus gritos. Hay 2 litros en la mesa, partido sin árbitro. Siente como el prosquito acaricia todas tus trompas. Sigue el compás, espero que no te rompas. Victoria en compartís, escucha cómo suena. Rap de hierbabuena para hombres llena. Tengo la cabeza llena de cosas que se rompen como el cristal. Unas ideas mixtas que necesitan un psicoanalista. A veces el tiempo me recuerda que solo soy una mierda. Me declaro terrorista, pero en posesión de la verdad. El chico del tercer dan colgado en la cintura del albornoz. Soy el bueno, pero tengo todas las cosas malas como estoy con. Por escalos se me apareció y me dijo, tú eres el próximo. Las cicatrices que sangran no las puedes pegar ni con Poxibol.